32 minutos pasan de las 9 de la mañana aquí en La Mosquitera, a la 88.1 del dial. Y te vamos a hacer una invitación. Te contamos que el Servicio de Orientación al Estudiante del ISTEC y la Fundación Pulso Educativo invitan a estudiantes y docentes al vivo Educación y Emociones en Tiempo de Pandemia con la magíster Mónica Coronado. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Laura Coto del ISTEC, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia de La Diana. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntarte cómo viene esta propuesta y también cómo pensar, ¿no?, esto de las emociones en tiempos de pandemia. Sí, es la verdad es que la pandemia nos atravesó a todos, no hace falta explicar mucho. Y nosotros en el ISTEC, desde el Servicio de Orientación, tuvimos como un remesón bastante fuerte inicialmente y después pudimos reorganizarnos en actividades, empezar a sostener y acompañar a los estudiantes y a los docentes, por otro lado. Ese es el fin que tenemos como servicio. Y después ya teníamos trabajo previo del año pasado con la gente de la Fundación Pulso Educativo, que tanto hacen por la educación realmente de Mendoza, y entonces empezamos a dialogar con ellos para ver si podíamos hacer un ciclo de charlas. Este va a ser un ciclo, esta es la primera, pero ya están programadas otras charlas, cada 15 días vamos a hacer una los jueves, con esta intención de poder ver distintos aspectos y elementos que inciden en la pandemia y en la educación. Así que bueno, esta primera charla, que es con la magíster Mónica Coronado, se va a dedicar sobre todo a ver el tema de las emociones, porque realmente un aspecto, si bien ha pegado muy fuerte la pandemia en el sector, en todo lo que tiene que ver con la producción, con el trabajo de nuestros estudiantes, con cómo llevar adelante una educación virtual cuando no tenés a veces los medios tecnológicos ni la accesibilidad para hacerlo, el tema emocional ha sido como uno de los más relevantes, porque este distanciamiento personal ha hecho que hagamos crisis, digamos, que además se suman a las otras crisis que están teniendo en su vida cotidiana nuestros estudiantes y nuestros docentes. Por eso es que empezamos con este tema. Después vamos a continuar con el tema de cómo impacta en la grupalidad, cómo impacta en la comunidad, pero especialmente en cómo estos impactos inciden sobre las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. Sí, sumamente importante, necesario en este tiempo, y además empezar por allí, y también qué bueno el pensar estudiantes y docentes, ¿no? Porque de ambos en ambos roles claramente impactan las emociones y han impactado en algo que no teníamos conocimiento y que nos llena y nos sigue llenando de incertidumbre, ¿no? Como es esta pandemia. Sí, absolutamente. Nosotros siempre tratamos de que todo lo que organizamos sea para la comunidad educativa en general. Con Pulso Educativo el año pasado ellos traían a el director de la película documental La Educación Prohibida, y también lo hicimos abierto. Generalmente lo hacemos para nuestra comunidad educativa y abierto, por ejemplo, para las organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros tenemos una carrera que es Tecnicatura en Organizaciones de la Sociedad Civil. Como somos un instituto público y gratuito, también pensamos, digamos, en la comunidad y en devolver a la comunidad también todo lo que se hace por nuestra institución. Tenemos más de 30 años, así que tenemos muchas carreras, muchas sedes. Estamos desde en alta montaña hasta acá en zonas rurales en Mendoza, y tenemos 12 carreras, entonces realmente tenemos una comunidad educativa muy amplia de cerca de 2.000 alumnos, de 200 docentes, y eso hace que siempre estemos pensando en términos de comunidad con la educación, digamos, porque además no hay otra forma de pensar la educación, no es algo que puede estar cerrado para dentro del docente solamente, sino que es bueno que tenga alcance para los estudiantes también, sobre todo que nuestros estudiantes es gente grande, adulta, que además se desempeña en sus comunidades y en instituciones. Así que bueno, siempre lo pensamos en esos términos, y la verdad que el remesón en términos emocionales ha sido fuerte en todos los sectores, digamos. Uh-huh. Al principio nos costó a todos posicionarnos, pensábamos, todos planteábamos que iba a ser breve, uh-huh. iba a ser por un tiempo limitado, y a medida que fue pasando el tiempo fuimos advirtiendo que esto iba a ser mucho más largo de lo que preveíamos, y entonces empezamos a readaptarnos y a ver cómo hacíamos frente. Y uno es esto, poder brindar de algún modo herramientas para quienes estamos desempeñándonos como somos los docentes y también para quienes están recibiendo la educación virtual como son nuestros estudiantes. Así que por eso empezamos por este tema en particular, digamos, porque la verdad que ha sido muy fuerte el impacto. Seguro, ¿no? Y todo esto, ¿no? Que claramente decías, Laura, ¿no? Esto que parecía que era por poco tiempo y bueno, seguimos en esto y hay que seguir acomodando. Qué importante pensarlo desde ahí y seguirlo construyendo desde las comunidades y desde esa amplitud, entender la educación. Para quienes nos están escuchando, ¿cómo pueden participar de este encuentro? Tienen que ingresar a la página de Facebook, va a ser mañana jueves 27 de agosto a las 19 horas en vivo, a través de YouTube, hay que poner YouTube/invertida pulso educativo todo juntito, o Facebook/también invertida pulso educativo todo junto. Va a quedar grabada, así que también quienes quieran acceder después, porque si están en ese horario ocupados y no pueden acceder, es un tema muy importante, que es educación y emociones en tiempo de pandemia, y que además va a estar una prestigiosa profesional como es la magíster Mónica Coronado, que trabaja también en organizaciones sociales y que además tiene todo un currículum que la respalda respecto a esta temática. Así que indudablemente, seguramente la charla va a ser muy interesante. Y aunque uno no pueda presencialmente, sabe que a través de YouTube, del canal de Pulso Educativo, del Facebook, del canal de Pulso Educativo, van a poder acceder posteriormente. Así que los invitamos a que estén presencialmente o después accedan. Sí hay que entrar y hay que inscribirse porque hay una encuestita previa que se hace también para contar con más elementos al momento de hacer las disertaciones. Entonces se hace una consulta de cómo está transitando uno en la época esta de pandemia, ya sea que uno sea estudiante o docente. Así que sí, les pedimos que ingresen y si no, también que nos manden un mensaje. Yo te dejo mi celular, que es 2612057723, donde por WhatsApp les podemos mandar toda la info y los links para que puedan acceder. Buenísimo, entonces, bueno, ahí está la manera de acceder a este encuentro que va a suceder mañana y bueno, y que se van a seguir dando otros. Laura, te agradecemos mucho desde aquí. No, gracias a ustedes y siempre es un gusto estar en La Mosquitera, donde tengo varios amigos queridos, que la escucho bastante y además tengo un hijo que está en un programa los viernes, así que muy bien. Me encanta esta radio, he ido muchas veces invitada por los amigos a charlar sobre las organizaciones sociales y sobre derechos al niño, así que para mí es una radio muy querida. Bueno, Laura. Así que bueno, los invitamos nuevamente, YouTube/invertida pulso educativo o Facebook/invertida pulso educativo.